la televisión ha funcionado muy bien para DC. Uh-huh. De hecho. Entonces, yo creo que no contamines. Uh-huh. Cosa que le pasó a Marvel tratando de llevarlo a todos los niveles, ¿no? Entonces, este... Lástima que no tenemos... Es Michael Jackson, güey, perdón, güey, ya lo van a escuchar de fondo. El rock es el rock, la loca es la loca, ya ande como quieras. Pero no sé, en general digo, ¿qué opinan nuestros invitados ahorita? ¿Cuáles invitados, güey? Nosotros estábamos aquí llegando, güey. Pinche rating, no, ya para... A ver, es que quería hacer la aclaración. La serie de Agents of S.H.I.E.L.D. que arrancó con 5.98 millones de... El famoso demo que le llaman el demo, que es los puntos demográficos, ¿no? Entonces, los millones de televidentes. 5.98 y, de hecho, el final de temporada es el más bajo de toda la temporada, con 3.38 millones. 3.88 millones. Sí, es un chingado. De todas maneras, estás hablando de que se fueron 2 millones para abajo de televidentes. Entonces, ¿qué es? Podría poner en peligro una tercera, ¿no? No, no, no tiene peligro. Está confirmada. No, la cuarta. Ya está. Sí, no, no. Olvídense, no está en peligro. ¿La cuarta? Tercera, por lo menos hay. Pero no es un éxito como se esperaba y como pintaba. Pero tampoco es un desastre. Sí, no. No, digo, y como dices, ¿no? Tomando en cuenta lo que es ABC y lo que es CW, digo, hay mucha la diferencia. Hey, ya no tanto, CW se ha visto fortalecida y yo creo que es el momento en consolidar todo esto con estos spin-offs. Exacto. O sea, es el plan detrás de todos estos spin-offs de a la liga. Mm-hmm. Si ves que una serie que está funcionando muy bien, lo que hacen las editoriales, lo que hacen todos es sacar más de ese título. Ten 4 títulos de Green Lantern, ¿por qué? Porque Jeff Jones ahorita le liban lo que sea. Para que pueda hacer 10 años de la misma saca mierda. Saca el rojo, saca el aunque a todo el mundo le valga madre. Sí. Entonces, sácalo. Y de todos modos vas a tener buenos números, aunque sean momentáneos. Aunque sea que en 3 años te quedes con 2 números, nada más. Que curiosamente a nivel televisión, ahorita lo que mencionábamos con CW, lo ha sabido manejar muy inteligentemente. Sí, claro. Y eso nos da la pauta para, aunque sea de temporada corta, y es algo que especulábamos fuera del área al principio, ya que no se nos da eso de las especulaciones aquí. Lo que viene siendo Legends of Tomorrow, que yo creo que es el teaser, el teaser más refrescante que salió esta semana. Y eso que el de Supergirl era bueno, ¿eh? Sí, a mí me pareció bueno el de Supergirl. Una serie muy enfocada a... No sé qué tan ligada vaya a estar con Arrow y con Flash. Uh-huh. La lógica nos llevaría a pensar que sí. Porque habrá que explicar qué pedo con el famoso primo. Uh-huh. ¿No? ¿Cuál quieres ese güey? Acuérdate que había cast para el primo, aunque sea en Shadow. No de hecho, sea, el cast era así. No me importa tu jeta, me importa que tengas estas medidas, que es bien buenote. No, y sale Jimmy Olsen... No, claramente. ¿Qué? Bueno, ahorita pero es negro, ese no es Jimmy Olsen. Eso es lo que quería hablar. ¿Qué si dijiste que no es Ben Urich, güey? ¿Qué tienen en DC, en Warner contra los pelirrojos? Ya nos quitaron a Wally West, ya nos quitaron a Jimmy Olsen, ya los hicieron negros. Son de mala suerte. A ver, espérate. ¿Los discriminan por no tener alma? De las minorías, sí, exactamente. Las minorías en South Park no tienen alma, güey. Y de las minorías es la más minoría, güey. Debería estar más representado entonces, güey. Por eso tenemos a Will Garner. Guy Gardner. Aquí tenemos al único fan. Había oído neta que se peleaban entre Kyle y Hal, que está más guapo uno, que no, que tiene las buenas piernas el otro, que se ve mejor el spandex. Pero que digan, Guy Gardner. Unos tetos, mi querido. Te lo voy a decir con 4 letras. YMCA. Pero bueno, tío, a mí me llama la atención las pequeñas modificaciones del cast, que como siempre hemos dicho, personajes secundarios. Mismos productores, ¿no? De Supergirl. De Arrow, de Flash, ahora Legends. Digo, y aparte, sí, son los 4 es la minoría, ¿no? Es liga completa, uh-huh, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esos pequeños cambios, ¿no? De que te ponen a una hermana que es de la familia adoptiva de Kara, el Jimmy Olsen, que ella es negro. ¿Qué? What is my vida? Así que yo, man, I know you can fly, man. I believe I can fly, para que puedan poner la rola de cine. I believe I can fly, güey. No sé qué pagaría contigo programando una música, güey. Pues básicamente, tendría la misma música que tiene ahorita, güey. Pero me latió, o sea, bien el pequeño homage a todos los trajecitos, a todos los uniformes que usó, que ha usado Supergirl en los cómics, menos el blanco con azul, el de Peter Dale. Ella va a ser la asistente, ¿verdad? Parece. La asistente de Carita Floja. Y me gusta mucho cómo les da el guante blanco, la cachetada con guante blanco a la feminazis. Que, ay, es que no le podemos.